sé qué pasará. Seguiré por siempre, solo una razón y te seguiré por siempre, por siempre. Quiero estar contigo por siempre. Quiero estar contigo por siempre. ¿Quién sabrá qué es el amor? Sabrás tú mejor que yo. Mi vida es un río que corre cansado, vencido y que no llega al mar. Sin te olvidar. Seguiré por siempre, solo una razón y te seguiré por siempre, por siempre. Para verte sonreír, para verte disfrutar, quiero estar contigo por siempre. Para ver la luz del sol, para verte caminar, quiero estar contigo por siempre. Para verte sonreír, para verte disfrutar, que me cuentes qué es lo que siempre. Time.